sabías que ya no servía. Oye, tú que decías que ya no salía. Ahora mismito, mi hermano, yo te vengo a saludar. Escucha, escucha. Oye sonar las trompetas, oye los cueros sonar. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Viene virao como bestia sonando el tumbao. Ahí viene Richie, viene virao. orquesta del sonido bestial.